cuando me hizo, que nunca respondió. Una sola vez ya se logró. Esto es el rezo que nunca respondió. Este es el rezo, la fe, tiempo me robó. Recé por ti bajo la madrugada, con el corazón hecho nada. Las sombras sabían mi verdad y el viento escuchó mi soledad. Le hablé a Dios con voz temblando mientras mi alma iba sangrando. Pero cuando el cielo no habló, supe que Él también nos dejó. Este es el rey. Y nadie contestó. Oh, oh, oh, oh.